El día de hoy, 30 de julio, nos reunimos para recordar a Gilberto Gómez Massa a un año de su partida. Quienes lo conocimos personalmente, como muchos de los que están hoy aquí, pudimos apreciar su calidad humana, su generosidad y su ánimo permanente para la lucha contra la injusticia. Esas injusticias que están hoy, como ayer, en la vida de las comunidades indígenas, en la situación diaria de los trabajadores, de los migrantes, de las mujeres y los jóvenes, las que Gilberto siempre combatió con la palabra, pero sobre todo con la acción. Esa voluntad, la de luchar contra la injusticia, lo llevó a participar en diversos esfuerzos sociales y partidarios. Fuimos compañeros en aquellos tiempos de la revuelta estudiantil, en que protestar y exigir democracia no solo estaba prohibido, sino que se reprimía con cárcel o con balas. Fueron años duros, porque ante la violencia del Estado, muchos de nuestros amigos decidieron responder con la violencia. México vivió los años de la Guerra Sucia, cuando se secuestraba, mataba o desaparecía a muchos luchadores sociales, estuvieran o no involucrados en la guerrilla. Muchas veces simplemente se les reprimía por protestar contra el gobierno, por organizar esa protesta con el pueblo. Lo recuerdo ahora no solo porque Gilberto estuvo ahí en medio de las balas el 2 de octubre y siguió luchando después, sino también porque hoy, en muchas partes de México, gracias a la militarización impuesta por Calderón, en esa guerra declarada por el ilegítimo de manera vergonzante, se está matando y secuestrando a gente inocente. Gilberto, estoy seguro, estaría indignado hoy como ayer y estaría levantando su voz contra esos hechos. Pero también Gilberto participó en otros esfuerzos. Durante muchos años fue uno de los dirigentes más destacados del PMT, del PMS y del PRD en Chiapas. Su renuncia a este último partido, todavía nuestro partido, nos dolió mucho. Lo hizo porque pensó que deberían construirse otras alternativas de participación política. Más que juzgar estas decisiones, habría que reflexionar sobre sus motivos. Creemos que nos obliga a mantener un compromiso hasta el límite de nuestras fuerzas y de nuestra dignidad para luchar por la congruencia, por la reivindicación de los principios, por los valores de la izquierda. Y con ello, oponemos al pragmatismo a todo. Clientelismo descarado y la búsqueda desaforada del poder por el poder mismo. Y eso nos obliga a cambiar al PRD, a las organizaciones sociales y a la vida política de México, que se han impregnado de esos vicios que siempre dijimos combatir. Gilberto también estuvo ahí solidariamente con las causas del levantamiento del EZLN en Chiapas, sosteniendo siempre la necesidad de construir la paz con justicia y dignidad. Gilberto seguramente diría hoy que ese compromiso no ha terminado, que tenemos que seguir empeñados en construir una sociedad justa y digna para todas y todos, y en primer lugar para las comunidades indígenas, pero también para nuestros hermanos migrantes centroamericanos que pasan por nuestro territorio y son muchas veces masacrados ante la mirada cómplice de las autoridades. El doctor Gómez Massa fue también un médico pediatra eminente por su formación científica y su trabajo profesional. Su trayectoria de servicio tuvo un reconocimiento público apenas 2 años antes de su muerte por parte del gobierno y la sociedad de Chiapas. Nosotros hoy lo recordamos como el amigo y el compañero que nos inspira a seguir adelante. En una entrevista en abril de 2009, un periodista le preguntó: ¿qué es hacer política para Gilberto Gómez Massa? La respuesta es poner en práctica la lucha social, es darle a la vida la oportunidad de que a lo mejor podemos cambiar las cosas, es involucrar a más de un ser humano en la búsqueda de la solución de los problemas que todos los seres humanos tenemos: la injusticia, la marginación, la enfermedad, la falta de libertad, la falta de poder decidir qué hacer en un momento dado, no dejar que nos impongan las ideas y que no dejen que el pensamiento humano crezca. Yo creo, en efecto, que la política alejada de la lucha social, que la política sin la utopía del cambio y sin un pensamiento libre, siempre crítico y en constante renovación, no sirve sino para consolidar a los poderosos. No puede ser una política de izquierda. Creo que debemos llevarnos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento esta reflexión de Gilberto, hoy que lo recordamos en este acto. Gracias, Saúl Escobar Toledo, 30 de julio de 2011. En efecto...